94.3 Río FM. 11 horas 50 minutos de este domingo 7 de marzo. Esto es Bermud, estamos en la FM Río 94.3 de la ciudad de Coronda. En un hermosísimo domingo de marzo. Y mañana es el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y bueno, para plantear un poco esto, ¿no? Del Día de la Mujer, de las implicancias, de los conceptos. Desde tal vez una mirada, no sé si tan común, porque no son muchas, pero sí con la experiencia de haber pasado por un montón de lugares donde normalmente hay hombres, decidí plantearme poder charlar un rato con Victoria Tejeda. Victoria Tejeda fue secretaria de Gobierno de Turismo de la Municipalidad de Coronda, fue diputada provincial, fue candidata a vicegobernadora en las últimas elecciones. Camino difícil para una mujer, y a su vez es mamá. Victoria, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Marvel? Saludos a todos los que te están acompañando. En este, la verdad, un muy hermoso día de domingo para seguir disfrutando. Sin duda este que calorcito nos viene acompañando bastante. Sin duda que sí, aprovechar estos días que son, no sé si son los últimos del verano, ¿viste? Porque a ver, como viene el tiempo, se van estirando los calores y se van reduciendo, sí, los fríos. Pero está muy lindo. Vicky, te pido cuestiones conceptuales, ¿no? La idea es un poco hablar, vos has estado acá, sabes cómo funciona esto, es hablar un poco de una mirada desde tu punto de vista de mujer, de los roles. Y si hay un rol que ha sido, no te digo esquivo, pero que ha sido complicado, es el rol de la política, justamente para la mujer, y vos en esto te manejaste muy bien, sin duda. Bueno, Marvel, la verdad que además de tus comentarios al inicio de la nota, tenés que agregar un condimento más, joven. Sí. Porque no es tan fácil para la mujer que es mamá, pero a la vez que es joven. A mí me pasó en plena campaña, cuando fui candidata a vicegobernadora, que muchos periodistas me preguntaban cómo me veía yo como mujer y joven adelante de tantos senadores. Yo creo que las preguntas que tenían que hacerme eran otras: qué proyectos, qué ideas, cuáles eran los objetivos que teníamos pensado para llevar adelante como organización, como grupo político, cuáles eran las demandas que teníamos. Pero a veces las mujeres no nos preguntan esas cosas, nos preguntan otras. Y mañana, el Día de la Mujer, comenzó hace muchos años tratando de reivindicar los rasgos del feminismo y cuáles eran las particularidades que, según el patriarcado, hacían que las mujeres se diferencien de los hombres. Pero con una lucha que ha tenido, varias luchas que han tenido las mujeres, esto ha ido mutando. Antes nos decían feliz día, nos regalaban flores, nos decían piropos, quizás nos invitaban a alguna cena, pero con la lucha que han llevado adelante muchos sectores del activismo feminista, el día de mañana es un día de lucha, un día de reivindicación de todos los derechos, las conquistas que se han logrado y también de todos los derechos que nos faltan, perdón por la redundancia, en conquistar. La verdad que como mujeres tenemos que lograr la igualdad, pero la igualdad absolutamente en todo. ¿Vos pensás que es una...? Con muchos casos que han ocurrido, sobre todo violencia de género, que por lo menos a mí me duele muchísimo, tenemos que analizar y cambiar muchas cosas, sobre todo el rol del Estado, la respuesta que le da el Estado. Volvamos y pensemos un tiempito atrás el caso de Úrsula. Sí. ¿Cuántas denuncias tuvo que hacer Úrsula y sin embargo no está más con nosotros? No, sin ¿cuál duda fue el rol del Estado? Hay un millón de Úrsulas dando vuelta en esta Argentina, pero más allá de eso, estamos buscando instaurar una cuestión cultural. Y como cuestión cultural lleva mucho tiempo. El tema es que entenderla, el tema es divulgarla, el tema es instaurarla, es charlarla, es bajársela a los chicos para que los chicos entiendan de que esto es así y cambiar. Creo que son patrones que están, uno aprende las cosas de una manera, le bajan las cosas de chico de una manera y uno, la sociedad te pone esas cuestiones. Es muy difícil dar la vuelta después, Vicky. Ahora, a la vista está que esto no funciona de esta manera y hay una necesidad imperiosa de cambiarlo. El tema es cómo se hace, claro, El tema es cómo, aparte de la lucha constante, aparte de la divulgación de esto, ¿cómo haces para revertir una cuestión cultural? Mira, ayer participé de una jornada que invitó el rugby de Coronda, que sí, la verdad, muy interesante e importante para que se replique con todas las instituciones, sí, donde realmente uno ve que desde que uno está gestando un bebé o cuando es un bebé, uno ve cómo las mamás, los papás o las personas que nos rodean, la familia, cómo trata distinto a un bebé varón a una bebé nena. Las cosas en que uno pretende distinguir la sexualidad de acuerdo al color de ropa que tiene. Y como, por ejemplo, mostraron un video donde habían hecho un estudio que dejaban un bebé en un sillón y iban personas desconocidas, de acuerdo a la ropa que tenía, el color de la ropa que tenía, decían qué linda bebé, qué lindo bebé. Y al bebé lo trataban diciéndole que iba a ser fuerte, que iba a ser futbolista. Todas cosas que tienen que ver con, obviamente, con la fuerza, con todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y a la bebé nena le decían, vas a ser una linda princesa, buena, la vas a ayudar a tu mamá en tu casa. Son distintas cuestiones culturales, como vos decías, que tenemos que ir cambiándolas, y ese es el compromiso que tenemos que tener todos, cambiarlas y tratar de desconstruirnos. Esa palabra que da tantas vueltas y que por ahí uno dice, ay, ¿qué es? Es complicada. ¿Nos tenemos que desconstruir? Es, sí, complicada, es pero ya, son procesos. Claro, pero ya es complicada la palabra. Ya es complicada la palabra, es complicado el significado. ¿Viste? Es la incorporación de nuevos léxicos, que no todos los nuevos léxicos son malos y son rebuscados, pero en rigor de verdad creo que es la definición correcta, es decir, deconstruir. Y hoy por hoy, ¿cómo le haces entender a una persona, no sé, me animaría a decirte 30 años para arriba, no sé si me voy más abajo, capaz que también, se ha construido de una determinada manera en esta cuestión de género, que tiene que cambiar, que tiene que romper con su estructura, que tiene que desparramar sus ideas arriba de la mesa y tiene que separar, desbrozar cosas que no están bien, que decididamente no están bien, porque entendemos que no están bien, y no es porque alguien lo dice, sino porque hay una sociedad que se lo demuestra, hay hechos que lo demuestran, hay otras culturas y otras formas de ver que también se lo demuestran, y tiene que incorporar nuevas formas de pensar y tiene que empezar de nuevo. Es complicado. Sí, es difícil, pero yo digo, todos los días aprendo, las generaciones nuevas ya vienen con otra sí, idea, sin duda. Otra idea cultural. Y a mí me pasa con mi nena. El otro día fuimos a comprar un regalito para un amiguito que era el cumpleaños. Entré al negocio con ella y digo, vengo a buscar un regalo para un varón. La tenía de la mano, casi me arrancó el brazo diciéndome, ¿por qué dijiste eso, mamá? Mi hija me enseña todos los días a mi madre. Y así sí, creo que entre todos tenemos que avanzar, formarnos, prepararnos. Estoy tratando de participar de todos los talleres, las actividades que hay, leyendo mucho, porque a todos nos falta mucho por aprender. Y por ahí uno naturaliza algunas situaciones que después cuando se pone a analizarlas dice, mirá lo que dije, mirá lo que hice. Pero no tenemos que estar castigándonos ni persiguiéndonos, tenemos que aprender, y en ese proceso tiene que estar el Estado. Ese es otro tema que también es preocupante, porque la deconstrucción del Estado en relación a estos temas es más difícil aún, porque hay toda una estructura legal o toda una estructura de funcionamiento que está pensada de otra manera. Entonces es más difícil todavía mover esta estructura que viene de siempre, ¿no? Para que trabaje en función de una nueva idea y que encima funcione, porque convengamos una cuestión, llamale Úrsula, llamale como le llames, la gran mayoría de las pérdidas de humanas de mujeres víctimas de violencia de género han pasado por problemas con el Estado, en cualquiera de sus índoles, previamente al hecho, se han prendido las alarmas, lo han dicho, y sin embargo hay un Estado que está ahí, está porque está y no hace nada. Entonces, bueno, ese cambio de las actitudes del Estado en su conjunto, hace que de repente también la sociedad despejada en ese Estado crezca de otra manera. ¿Entendés? El violento es impune. ¿Por qué es impune el violento? Porque sabe que no pasa nada. El tipo que es violento y pega, y la mujer, la chica va y dice me pegó, y la miran y se va y le vuelven a pegar, y ya llega un momento que se cae toda esa estructura. Entonces, bueno, la modificación del Estado tiene que venir. El tema es cómo, cuándo, y cómo asume el Estado que esto es una responsabilidad, entre otras cosas, y sobre todas las cosas, del Estado. Sí, lo que creo que es necesario, volviendo a las palabras complicadas, hay que desburocratizar el Estado con respecto a la violencia de género. La respuesta que da el Estado cuando ocurre un caso donde una persona haya hecho la denuncia o no, uno se entera de la situación y ver cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que actuar como familia, cómo podemos ayudar. Ayer uno de los planteos en esta actividad que te digo que hizo el rugby era cómo podemos ayudar, cómo podemos ayudar si somos amigos del hombre y si somos amigos de la mujer. También romper con ese pacto que hay y que cuando uno se entera que un amigo es violento, decir, bueno, lo tapamos, no. ¿Cómo actuamos nosotros si somos amigos del violento? Porque generalmente uno habla cómo defender a la víctima. Y los que somos conocidos del victimario, ¿qué hacemos? Hay muchas cosas que hay que replantear y, como decía, yo estoy recontra convencida que hay que cambiarlas. Pero bueno, son procesos. Tenemos que buscar la manera de poder ayudar y, como te decía, necesitamos desburocratizar el acceso de las víctimas de violencia de género a la asistencia estatal. Sin duda que sí. Estoy charlando, si recién te enganchás, con Victoria Tejeda, en víspera de que mañana es el Día de la Mujer, y bueno, toda esta temática que tanto nos preocupa y de la que venimos hablando hace muchísimo tiempo. Recuerdo la charla que tuvimos con Natalia Cuatroquio hace poquito tiempo respecto de esto, en donde también planteábamos la necesidad de un Estado presente y un Estado activo y una justicia activa y medidas correctivas que realmente funcionen. Para esto, bueno, hace falta grandes cambios. Y yo no sé si está inclusive hasta la parte legal prevista para el funcionamiento de esto, Victoria. Mario, no te escucho, me sale música, al fondo no te puedo escuchar. ¿Te sale música? Alguien te está mandando música. No, ahora ahora no se escucha más. Bien. ¿Lo escuchás? No, a ver, claramente hay que abordar, por lo que te escuché, hay que abordarlo interdisciplinariamente, hay que generar un abordaje, una contención interdisciplinaria del Estado. Hay que conseguir un seguimiento y eso lo tenemos que hacer entre todos, y es por eso que necesitamos que el Estado avance con estos temas para por lo menos evitar o eliminar la violencia de género. Todo eso porque tenemos que trabajar para que no tengamos que escuchar más ni una menos. Pero no porque no lo quiera escuchar, porque no quiero más víctimas. Y aprovecho también para, si me permitís, para invitar una actividad que vamos a hacer hoy desde el partido en reconocimiento a mujeres que han estado en la primer línea de batalla contra el COVID. Vamos a estar realizando un acto hoy a las 19 horas en la esquina de 25 de Mayo y Alberdi, con un mural en reconocimiento al trabajo que han hecho muchísimas mujeres de nuestra ciudad y en reconocimiento en general desde el partido a todas las mujeres. Te hago la última. Charlamos hace 30 días, cinco domingos atrás con Maximiliano Puyaro. Charlamos al domingo siguiente con Javier Galdeano, presidente de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, también diputado, acerca de la posibilidad de armar un frente común para las próximas elecciones. Charlamos la semana pasada con Lucila Lehmann, que es presidente de la coalición cívica, que también se expresó favorable en ese sentido de la construcción de un frente amplio electoral de cara a las próximas elecciones. ¿Cómo lo ves? Te voy a hacer, si me permitís, una pequeña corrección. El actual presidente del partido es Carlos Facendini. Ah, Facendini, sí, bien. Sí, pero hace muy, bueno, hará un año más o menos asumimos la nueva conducción de la mesa. ¿Qué creo con respecto a este tema? Creo que es necesario plantearse un programa de trabajo. No es necesario realizar un espacio donde estemos todos amontonados. Lo que es necesario es generar un programa, un manual de proyectos, de propuestas, de ideas que nos unan, en la cual acordemos todos los partidos que creemos en esos proyectos, en esas ideas, en cómo gobernar, y tener una idea con respecto a salud, a educación, a seguridad, a infraestructura, de lo que es necesario para nuestra provincia, y ahí, a partir de eso, empezar a trabajar. Yo sí creo que es necesario generar ese espacio mucho más amplio de lo que es el Frente Progresista, porque la verdad no podemos concebir lo que se está viviendo tanto a nivel nacional como a nivel provincial con estos gobiernos. En Coronda lo vemos a diario. Esta semana estuvo visitando el gobernador de la ciudad de Galvez, donde le entregaron a varias localidades del mismo color político, del mismo color partidario, perdón, que el gobernador, fondos de cerca de 27 millones de pesos. ¿Sabes cuántos fondos le llegó a la municipalidad de Coronda? Lo hablábamos con Bachi. 500 mil pesos en fondo COVID, claro. Lo hablábamos con Bachi recién. Entonces, no es que discriminan a la ciudad y a los pueblos donde gobierna un radical o un socialista o alguno de los partidos del Frente Progresista. Están discriminando a los vecinos y vecinas de esas localidades. Porque la verdad que los fondos son destinados para obras de infraestructura, para la salud, para la educación, y la verdad que nosotros los vimos pasar. Lamentablemente, por lo menos en nuestro departamento, y sé que en otros departamentos más de la provincia está pasando. Pero esto no tiene que claudicar, es por eso que tenemos que trabajar para recuperar todo lo que se había hecho en estos 12 años del Frente Progresista. Ahora sí te hago la última. Este es un año, claro, es la del postre. Es la última. Este es un año electoral. ¿Tenés alguna candidatura en mente? Y hay muchas discusiones. Ajá. Algunas discusiones familiares, sobre todo. Ajá. Porque la pandemia, la verdad, que nos marcó mucho también. Pero yo amo la política. Amo lo que puedo hacer, el arte de cambiar las cosas, modificar cuando uno no está de acuerdo, que es lo que a mí me movilizó desde muy chica para hacerlo, y bueno, veremos, pero todavía no hay nada decidido. En firme no hay nada. No, hay muchas discusiones, como te decía. Victoria, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este domingo. Buen domingo, pasala lindo, cariños a la familia. Bueno, te cuento, Marvel, que no venía haciendo muchas notas, pero volví con ustedes. Gracias por la deferencia. Vos sabés perfectamente que este espacio está abierto, lo sabés desde siempre. Y bueno, ojalá esta apertura de hoy sirva para estar un poco más en contacto y en contacto con la gente y poder hablar un poco más seguido, ¿sí? Por supuesto, con mucho gusto. Un abrazo grande. Pásalo. Muchas gracias y te esperamos hoy a la tarde. Dale, gracias. Bueno, chau, chau. Un abrazo, hasta luego. Hablamos con Victoria Tejeda de... A ver, un caso de cuando la juventud llega, ¿viste? O sea, a ver, Secretaría de Turismo, muy jovencita, diputada provincial, más joven, y candidata a vicegobernadora en las últimas elecciones. Todo tuyo. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.